mi vecinita, qué buena es. Yo la vi la otra vez. ¿Dónde? Paradita y en la esquina. ¿A quién? ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita. Ah. Y yo la vi la otra vez. ¿Dónde? Paradita y en la esquina. ¿A quién? ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita. Qué bonita está mi vecinita. Qué bonita está mi vecinita. La acabo de ver. Ahí está paradita, paradita, paradita. Yo le quería decir, ¿qué cosa? Oiga, qué rete bonita. Ah. Ella se me chillaba y me movía las cejitas. Oh. Y yo le quería decir, ¿qué cosa? Oiga, qué rete bonita. Ah. Ella se me chillaba y me movía las cejitas. Qué bonita está mi vecinita. Qué bonita está mi vecinita. Buena, buena con la dama. Buenísima. Buenita. Y yo le quería decir, ¿qué cosa? Oiga, qué rete bonita. Ah. Ella se me chiveaba y me movía las cejitas. Oh. Yo le quería decir, ¿qué cosa? Oiga, qué rete bonita. Ah. Ella se me chiveaba y me movía las cejitas. Qué bonita está mi vecinita. Qué bonita está mi vecinita.